Dice, yo te di mi amor, te di mi alma, todo. Yo te hice mujer, pero al saber que me engañabas, me alegré. Just.